In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum que latifica juventutim meam. Judicame Deus, et discerne causam meam de gente non santa, a fumine nico e doloso ero me. Quia tu es Deus, fruto mea, quare me repulisi et quare te sincero, non afflici me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me reduxerum in monte in santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum que latifica in juventutim meam. Confitebor divi incitra Deus, Deus meus, quare te sises, anima mia, e quare conturbas me. Espero in Deo, con adu confitebor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum que latifica juventutim meam. Aiuturum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, omnibus santis, et vobis speratis, quia peccavi nivis conitatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ita precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santus Apostolos Petrus Paulo, omnes santos, et vos frates, orare pro me al Dominum Deum nostrum. Miseriator tui, omnipotens Deus, et de misis peccatis tuis, producat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Santis Apostolos Petrus Paulo, omnibus santis et tibi pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santus Apostolos Petrus Paulo, omnes santos et pater, orare pro me al Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri, omnipotens Deus, et misis peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutionet remissionem peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotens in misericordium Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, e ples tua letabitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, e salutarem tuam da nobis. Domine, exaude in orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Auferra nobis quae sumus Domine, iniquitatis nostras, ut a Sanctam Sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Sanctorum tuorum, coron relicia exunet omnium Sanctorum, tu dignieris omnia peccata mea. Amen. Judica me, Deus, et discerne causam meam de gente non santa, Affamine nico en doloso irípeme, quia tu es Deus meus e frutus mea. Emiten lucem tuan et veritatem tuan. Ixa me deduxerunt, reduxerunt in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua. Judicame Deus, et discerne causam meam de gente non santa. Affamine nico en doloso irípeme, quia tu es Deus meus et frutus meam. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Quos omnes omnipotens Deus, familiam tuam propitius respice, ut elargentem regator in corpore, et servantem custodiator in mentem. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit in atque Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta a los Hebreos. Mas Cristo, habiéndose presentado como pontífice de los bienes realizados, penetrando en el tabernáculo más amplio y más perfecto, no hecho de manos, esto es, no de esta creación, y no mediante sangre de machos cabríos y de becerros, sino mediante su propia sangre, entró de una vez para siempre en el santuario, consiguiendo una redención eterna. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la becerra santifican con su expresión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para que rindáis culto al Dios viviente. Y por esto es mediador de un nuevo testamento, a fin de que, habiendo intervenido muerte para rescate de las transgresiones ocurridas durante la primera alianza, reciban los que han sido llamados la promesa de la herencia eterna. Pues donde hay testamento, menester es que conste la muerte del testador. Pues un testamento es válido en caso de defunción, como quiera que nunca tiene valor mientras el testador vive. Por donde tampoco el primero se inauguró sin sangre. Porque Moisés, después de recitar todos los mandatos a tenor de la ley, a oídos de todo el pueblo, habiendo tomado la sangre de los becerros y machos cabríos con agua y la han teñida en grana e hisopo, roció así el libro como a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que para vosotros dispuso Dios. De semejante manera roció también con la sangre el tabernáculo y todos los objetos del culto, y casi todo según la ley se purifica con sangre. Y sin efusión de sangre no se obtiene remisión. Palabra de Dios. Eripeme domine dinimicis meis, doce me facere voluntatem tuam. Liberator meus domine de gentibus iracundis, af insurgentibus in me que saltavis me, a virunique eripis me. Sepe expugnaverum me a juventutim meam, dicanuc Israel, sepe expugnaverum me a juventutim meam. Et enim non potuerunt mi, supra dorsum meum fabricaverunt peccatoris. Prolongaverunt iniquitates suas in dominus justus concidit cervicis peccatorum.

Lavavo inter innocentes manos meas et circundavo altere tuum, Domine. Utram vocem laudes et in universa meravilia tua. Domine delexit coram domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas conempis Deus anima mian, et cum viris sanguinem vitam miam. In corum malibus iniquitatis sum destra iurum repleta esse munaribus. Ego auto innocentiam mea in Christo sum, redime me et in miserere meis. Pes meus est et in directo, in ecclesias benedicant te, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Sancta Trinitas, ac oblationem quantibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et attentione Jesu Christi, Domini nostri, et in una inviate Maria Semper Virginis, et inviate Johannes Baptisti, et Santorum Apostolorum Petrit Pauli, et istorum et omnium Santorum, utilis proficie ad honorem, nobis altenas saluten, et illi pro nobis intercedet inter in celis, quae memoria animus in terris. Per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vesulum sacrificium acceptabile fiat ad Deum Pater omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloriam in nomine sui, ad benedicat nostra tuisque ecclesiae sue sancte. Amen. Ec munera quos Domine te vincula nostre praevitatis assolvant, et tue nobis misericordia dona consilient. Per omnium nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convitat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignule justum es. Vere dignule justum es, secune salutare, nocivi sempre tubique gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens, Eterna Deus, qui salutem humani generis, in ligno crucis constituisti, ut unde mors orivatur, indem vita resurgeret, et qui in lignum vincebat, in lignum coque vinceretur, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudat angeli, adorant dominaciones, tremu potestatis, ceci urunque virtutis, aviata serafim socia sultationem concelebrant, con quibus ir nostras voces ut admiti iuvias repecamur, sublice confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaot, plenissum cielo et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia illivata. In primis, quae tibi offerimus, pro ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et redire degneris totor veterarum. Una cum famulo do Papa nostro, Benedicto XVI. Et adicie nostro, et omnibus ortodoxis, et catholici, et apostolici, et fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famurumque tuarum. Et omnia circumstantium, corum tibi fidis cognitaes, et nota devotium. Per quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt, hoc sacrificium laudes pro se suisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por respe salutis et incomunitate sue, te vicere dom vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes in primis, gloria de semper virginis Mariae, genitrices Dei, et Domine nostri, Jesu Christi. Sed veatron apostolon cam martyron tuorum, Petris Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Clati, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, cor meritis precipue concedas, ut in omnibus protectione sumiramur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Hanc igitur oblationem servitutis in nostri, sed secundae familiae tuae quaesumus in Domine, ut placatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, asque affeterna da nazione nos eripin, et in electorum turum jubias grege numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus, benedictam, ascriptam, urratam, rationabile acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat delectissimi fili tui, Domine nostri, Gesù Christi, qui prisequam Pater et tur, accepi panem in santa, sac embranis manus suas, et labris oculis in cielo at Deum Patrem suo omnipotentem, tibi gratias agens benedixi, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate hoc omnes, hoc est in corpus meum. Simili modo posquam cenatum est, accipiens et umplecarum calicem in santa sacrambrales manus suas, itentibi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et nunc testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usquem feceritis in me memoriam facetis. Unde est memores in Domine, nos servitue, sed et ples sua santa, Iussi Christi fili tui in Domini nostri, tam viate passionis, nec non et at inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosa ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis unis sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vit eterne et calicem salutis perpetue. Supac et propixio ac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere, dignatus es munera puliti justiabel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi otli sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices rogamus omnipotens Deus, iubec perferri, per manus santi angeli tui in sublime altritum, in conspectu divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris in participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis inserimus, omne benedictionem celestis gratia repleamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen.

Is que creo ti nomen ellos, que no que sangunes, ne que es en voluntad de carnes, ne que es en voluntad de viri, sex in Deo natisum. Et verbo caro factum es, et habitavi in nobis, e vedimus gloria in ellos, gloria in quasi in eta Padre, per nun gratia et veritatis. Deo, gracias.